cosas. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. En punto de la mañana, dándoles la bienvenida nuevamente a los que apenas llegan a conectarse con nosotros. Somos la X96.5 en Cali, somos Más Música y estamos a esta hora entregándoles nuestro resumen semanal de éxitos en lo mejor de la semana. Bienvenidos al conteo de las 20 de la X. 20 canciones, 20 artistas que le dan la vuelta al mundo en esta que es una nueva edición para hoy, 6 de septiembre, es la edición número 34. Y aquí vamos a estar más o menos hacia el mediodía conociendo cuál es la canción esta semana más importante de nuestro conteo. Esta semana pues tendremos 5 canciones que permanecen estables, 8 canciones, no perdón, 9 que descienden. Y tendremos 6 que suben, ascienden posiciones. Ese es como el movimiento general de nuestra música en esta semana. Gracias a ustedes, sus peticiones musicales, los votos que ustedes nos envían por sus canciones favoritas a través de WhatsApp, pero también a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí nos pueden seguir, ahí ustedes encuentran una a una las canciones para que voten y nos ayuden a elegir lo que quieren que suene también en nuestra estación. Así que, bueno, las votaciones ya cerradas, pero ya en un momentito arrancarán las nuevas votaciones de esta semana que va a iniciar, para que ustedes vayan directamente a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Nos sigan ya mismo, ahí de paso los saludamos y pues comiencen a votar y a darles su voto a sus canciones y a sus artistas favoritos. El top 5 esta semana se los refrescamos para que tengan en cuenta qué es lo que está en las primeras 5 posiciones de nuestro conteo. Casilla número 5 le corresponde a Wiz the MC con Show Me Love. Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings en la posición 4. Casilla número 3 para Raven Lene con Love Me Not. Leon Thomas, casilla 2, Mood. Y en la posición número 1, pues esta canción que ha estado ya varias semanas allí como indestronable en el lugar número 1, Ordinary con Alex Warren. Ese es el movimiento que registramos esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X ya están listos allí. Bueno, cuéntenme si están ya pendientes de nuestro conteo. Ya comienzan a llegar por acá nuestro amigo Oscar enviándonos bendiciones, pegado con las 20 de la X. Fuerte abrazo, Julito y Lu. Gracias, Oscar, por el saludo. Por acá tenemos nombre de ganador. Además, Samuel se ha llevado la invitación que sorteamos hace un ratito para nuestra fiesta History Flashback. ¿Quieren más boletas? Me van diciendo. Levanten manita por ahí en WhatsApp si quieren más boletas para tenerlos en cuenta. A ver si hacemos otra entrega más adelantito en las 20 de la X. Por ahora, Samuel ya tiene su invitación al History Flashback, la fiesta que continúa con este formato increíble de la Miniteca Paradise Disco Móvil en Cali. Sus grandes nombres, sus grandes cabezas son los DJs que van a estar allí justamente en La Boquería este 20 de septiembre. DJ Cash, DJ Carlos B, DJ Cesarión, Tavo Trujillo, Harold Sánchez. Y la presentación del maestro de ceremonias de la noche, el anfitrión de la noche, que será Camilo Pombo, en La Boquería. Además, con sorpresas de otro DJ súper, súper recordado, sobre todo acá en la X96.5, William Mixtime Umaña, que también estará esa noche. Ya les contamos más. Me dicen por WhatsApp si quieren más invitaciones. Y se reportan conmigo a ver si están conectados con nuestro conteo en esta edición número 34, que arranca así, con las casillas 20, 19 y número 18, posición 20 para The Weeknd. Ahí permanece estable Dancing with the Flames, canción de este canadiense que cumple ya su semana 21 con nosotros, permaneciendo, como les digo, estable en la última posición del conteo, la casilla 20. Marshmello y Ken Brown pierden una casilla, ya van de salida con Miles on It. Bajan una posición de la 18 a la 19 y tienen 25 semanas con nosotros. Las mismas semanas que tiene Playboi Carti, que también está con The Weeknd en Timeless, que ocupa la posición 18. Esta semana esta canción sí se resbala tres posiciones, tres peldaños desciende. Y es la canción que más casillas pierde, bajando del lugar 15 a la casilla 18, Timeless, y acumulando 25 semanas con nosotros. Así estamos iniciando esta edición de nuestro conteo. Aquí los acompañamos en este increíble sábado a través de la Nación de Más Música, la X96.5 en Cali. Número 20. Número 19. New truck, big lift, old roads, we been. Diez, 16 minutos. The Weeknd, Playboi Carti y este dúo en Timeless en la posición número 18 esta semana. Aquí estamos apenas arrancando con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, número 19 y número 18, que es lo que acaba de sonar. Buenos días para mi querida Gloria, dice Julito, quiero boletas para mí. ¡Abrazo! Listo, Glorita. Pilas, pilas, porque ahorita entregamos más. También me escribe por acá Evelyn, también quiere ser parte del History Flashback. Un saludo desde Medium Café para la X, un abrazo para toda esa gente que hace cosas deliciosas. ¡Ay, qué delicia! ¿No se le hizo agua a la boquita? Obviamente. Yo no por el café, sino por el acompañante del café, que suele ser algo muy rico, un pancito, un croissant, una galletita, una tortita. A mí me gusta todo. El combo completo. Usted se toma el café y yo me como el acompañante. Hágale pues, hágale, estoy de acuerdo. Un abracito para Pedro Osorio. Gracias por el saludo, por la sintonía y por estar con nosotros esta mañana conectados con este resumen que hacemos para ustedes. Además, para que vayan y voten por sus canciones favoritas en este resumen, que es lo mejor de la semana. Aquí estamos cumpliéndoles la cita de cada 8 días, felices de poder acompañarlos, invitándolos también, obviamente, para que se reporten, para que nos cuenten si andan por allí conectados con la Nación de Más Música. El 318-860-9616 está esperando por ustedes. Bueno, avancemos con tres casillas más, que nos van a llevar a conocer al mediodía cuál es esa canción la más importante esta semana en esta edición que tenemos hoy, que es la número 34 de nuestro conteo. Vamos con las casillas 17, 16 y 15. Ahí están Lola Young, Addison Rae y Sabrina Carpenter, que son las tres artistas que vienen. Listo, nos vamos con el 17. Lola Young ya completa 28 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17, o sea, sigue en el mismo lugar. Lola Young con Messi y, si no estoy mal, es la canción más antigua en nuestro conteo en este momento. Exactamente, esta canción con 28 semanas es la más antigua que tiene las 20 de la X. Addison Rae, por su parte, pierde dos casillas, baja a la posición 16 desde el lugar número 14. Con 21 semanas con nosotros, ahí estará Diet Pepsi en la casilla 16. Y en el puesto número 15 tenemos a Sabrina Carpenter con Man Child, esa canción. Ya completa su primera semana en el conteo. La semana pasada entró directamente al puesto 19, así que sube dos lugares. Es la canción que más lugares asciende para esta edición. Aquí están entonces las posiciones 17, 16 y 15. Y pilas, que en un momentito hacemos entrega de invitación para este History Flashback, la fiesta retro del 20 de septiembre con la X96.5. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Número 16. Número 15. Oh boy. Man Child, Sabrina Carpenter, casilla 15. Antes, Addison Rae y Lola Young también, casillas 16 y 17. Ahí estaban nuestros tres artistas, tres mujerones increíbles que hacen parte también de nuestras 20 de la X. Así es, nos encanta presentarles lo mejor de la música, esas artistas que están marcando tendencia, que están ubicándose en listados importantes del mundo. Y obviamente nos gusta aún más pues que ustedes estén al tanto de todos esos movimientos musicales y que nos ayuden a elegir cómo vamos a ubicar esas canciones dentro de nuestro conteo. Porque ustedes son los que deciden, pueden hacerlo a través de las encuestas que publicamos en nuestra cuenta en X o en nuestra cuenta en Twitter, @ la X Cali oficial. Momento de irnos a hacer, ¿sabe qué? ¿Qué? Un flashback, muy a propósito del History Flashback, nuestra fiesta retro este 20 de septiembre, pues este es el primer flashback de la mañana. Flashback en las 20 de la X. Imagine me in you. Definitivamente es música que nunca saldrá de nuestra memoria, ¿verdad? Jamás. ¿Qué canción sasa esto? Que suena con The Thorholds. Y la noticia es que Mark Wallman, que es, pues bueno, fue miembro fundador de esta agrupación de rock desde los 60, fallece a sus 78 años en Nashville, Tennessee. Esto ocurrió ayer. Parece que pues el hombre venía con una enfermedad, alguna dolencia, alguna decadencia y una enfermedad repentina acabó con su vida. Fue también conocido como Flo porque hizo parte de un dúo llamado Flo and Eddie, y también estuvo con Frank Zappa en The Mothers of Invention. Este músico Mark Wallman, que nació en Los Ángeles en 1947, había comenzado a tocar música y a actuar a muy temprana edad, y después de graduarse de la secundaria funda esta legendaria agrupación de Thorholds junto a Howard K. Land. Y bueno, nos dejó desde los 60 éxitos como este que suena en la X96.5. Así es que así lo recordamos esta mañana y así les contamos la partida de este gran músico y cantante, Mark Wallman. Y la invitación de este History Flashback va para quien me diga cómo se llama esta canción. Facilísimo. Facilísimo. Vea, casi le embarró. Yo le vi a usted los ojos, yo dije, ya lo voy a decir. Casi le embarró la dinámica. Muy bien. Bueno, díganla pues. A través del 318-860-9616, quien me escriba el nombre correcto, pues lo invito al History Flashback este 20 va a estar muy bueno. Septiembre. Increíble. 20 de septiembre, la fecha elegida para que recordemos. Sabemos que los oyentes de la X son fanáticos de los clásicos. Eso es comprobadísimo. Nos lo confirmamos el día que hicimos nuestra fiesta de 30 años. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos seguridad de que alguno se lo va a ganar. Sí, además eso está fácil. Ahí facilito, así es que ya, 318-860-9616, ya venimos con nombre de ganador o ganadora. Las 20 de la X. Mientras tanto, seguimos avanzando en nuestro conteo, 10 de la mañana, 36 minutos, y nos vamos con otras tres canciones. Las posiciones 11, número 10 y número 9. Bueno, Bueno, la cosa está así. Ojo a esto. Puesto número 11 para Morgan Wallen con la canción Love Somebody. Esta canción ya completa 14 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que desciende 2 lugares para esta edición. Casilla número 10, ahí está Tate McRae, quien sube una posición completa 23 semanas con nosotros. Estaba en el lugar 11 y bueno, tiene un repunte con un ascenso cortito del número 11 al número 10. Sports Car con Tate McRae. Y en el puesto número 9 tenemos a Dashi con Anxiety, una canción que ya completa 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar para esta edición número 34 de las 20 de la X. Casillas 14, 13 y 12 vienen a continuación en la X96.5. Oiga, acabo de caer en cuenta que nos estamos comiendo 3 posiciones, Lu. Ay, venga, ay, ¿cómo vamos? Así, no. Estamos en la 14, 13 y 12. Y leímos 11, 19 y ninguno cayó en cuenta. Casilla 14 es para Drake con Nokia. Sé, ya sé por qué. Número 14. Ya sé por qué pasó eso. Porque la última que habíamos presentado era la de Sabrina Carpenter y empezamos a leer desde la otra de Sabrina Carpenter. Lo que pasa es que aquí viene Sabrina Carpenter nuevamente. Pero la cosa es así, a ver. ¿Por qué juntan a dos despistados? ¿Por qué? 14, casilla 14. Ahí está Drake con Nokia perdiendo una posición del 13. Pues pasa a la posición 14 esta semana. Ay, qué pena. Puesto número 13 para Benson Boone con Mystical Magical, que completa ya su primera semana. La semana pasada entró directo al 16, así que esta semana subió 3 lugares. Sube 3 posiciones Benson Boone. Qué buena canción está, Mystical Magical. Y bueno, Sabrina, que repite porque estaba en la 15 con Manchild y aquí está con Bad Gam. En la posición número 12, estable en esta casilla con 25 semanas haciendo parte de nuestro conteo. Ahí están estos 3 artistas y estas 3 posiciones, 14, 13 y 12, suenan a continuación en nuestro conteo. Número 14. Who's cutting it? Número 13. There's nothing colder than cold, magical, baby, it's mystical, magical. Número 12. Ahí está nuestra Sabrina Carpenter con Berkham en la posición 12 esta semana en nuestro conteo. 10 de la mañana, 48 minutos y hasta ahora muchos andan ya, bueno no, ya empezó la película, ¿no? ¿Empezaba sí. a las 10 y media? ¡Ay, qué nervios! Sí, se supone que sí. A las 10 y media los invitamos a ver El Conjuro en una función especial en ¿cómo se llama? En Premier Limonar. Sí. Invitados por la X96.5, por allá se fueron muchos oyentes, así que bueno, espero que le estén pasando muy bien y que les guste la película. A mí me gustó, la verdad. Sí, es muy miedosa. Es normal, no es tampoco tan así, es pero... Es que le hicieron una propaganda muy así de que ay, que el curita antes de bendiciendo a la gente antes de que entrara a la sala, que yo no sé quién cita la ¿cómo se dice? ¿Qué? La poseyeron en el cine, entonces pues uno está así como medio trauma. Todo eso es trauma. La campaña de marketing que me encanta porque está muy bien hecha. Y sí, digamos que la película tiene un cierre perfecto para mí. Me parece chévere el cierre, es muy emotiva por el tema que toca, ya lo había dicho. Pero yo me quedo con El Conjuro número 1. Para mí esa es insuperable. Mira que esta semana justamente estábamos preguntando para que se ganaran estos pases, cuál era la película que preferían de toda la saga y muchos coincidieron en justamente esa película, la primera. ¿Por qué te gusta más esa? No sé si es la historia, no sé si es como el primer impacto que uno tiene con la historia, que es sí. muy agarradora desde el inicio. Sí. Pero me gustó más todo lo que vi allí, el manejo de la historia, el manejo de los efectos, todo el movimiento y cómo la película lo va metiendo uno pues en la atmósfera. Uh-huh. Eso me pareció muy chévere. Y pues siento que a las demás les ha faltado un tricito para alcanzar lo de la primera. Pero la saga completa es muy buena, la verdad. Es mi saga favorita de películas de terror, la verdad. ¿Le haría un maratón? O sea, eso, estaba pensando hacerme un maratón. En el orden correcto. Sería muy divertido. Sería muy chévere. Bueno, pues ahí tienen, esa es una buena manera de hacer parche como de un fin de semana. Pues parte de lo mejor de la semana fue esta invitación que les hicimos a ustedes. Y bueno, esperemos que se disfruten la película. Nuestros oyentes invitados hoy, lástima por Adri. Ve, Adri me está diciendo por aquí, oigan, qué pena, pero... tuve un contratiempo y me mandó foto y todo. Se varó y no pudo llegar. Ay, al cine. Ay, qué pecado. Qué vaina, Adri. Lo siento mucho, pero bueno. En otra oportunidad será. Continuamos entonces a las 10:51 minutos con este resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Y ahora sí, nos vamos con los tres que ya les habíamos presentado. Morgan Wallen, Tate McRae y Doshi. Reitero, por favor, no junten a dos despistados. ¿Despistado yo? ¿Yo? ¡Claro que sí! ¿Yo? No se me quiera salir de ahí, mijito. O sea, yo estamos en la misma ropita. Vea, vamos entonces con... 11, 10 y 9, ¿cierto? De nuevo. Morgan Wallen con Love Somebody, 14 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el 9, así que baja dos lugares. Exactamente, queda en la posición 11. Tate McRae está en la casilla número 10 esta semana, porque gana una posición del 11, pasa a la 10. Listo, y en el puesto número 9, Adoshi con Anxiety, 14 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el 8, así que pierde un lugar. Aquí vamos entonces con las casillas 11, 10, número 9 y este conteo se parte en lo dos. Lo mejor de la semana en la X96.5. Número 11. Número 10. Número 9. En la mitad de nuestro conteo, acabamos de escuchar las posiciones 11, número 10 y número 9 en este resumen que les presentamos con lo mejor de la semana y las canciones que pues son las más sonadas en nuestra estación y que a su vez es lo que suena en el mundo entero. Esta es la X96.5 de fin de semana, haciéndoles este resumen del panorama musical mundial. Exacto, algo que nos encanta, nos gusta muchísimo y que los invitamos también a que ustedes nos hagan sentir súper cerquita, nos escriban, se reporten, nos cuenten cómo va este fin de semana para ustedes, qué planes tienen, si están por allí pensando dejarse acompañar de la X, si saben cuál es nuestra programación de toda la jornada. Mañana también tenemos Archivos X para los que les gustan los clásicos, pero los tenemos en edición doble desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Día, justo antes de la repetición sin interrupciones de este conteo, de las 20 de la X, así que ahí está la invitación para que no se la vayan a perder. Bueno, le cuento una cosa. Cuénteme. Dentro de lo mejor de la semana, ¿sabe qué estaba? ¿Qué? La aparición de Lady Gaga en Merlina, ¿no? Sí. Están furiosos los fans. Están pero que bravos. Solo le voy a decir eso. Están decepcionados de el cameo de Lady Gaga en la serie. No le voy a decir más. The Dead Dance es la canción, además, que hace parte ahora y que se liberó esta semana, pues de el soundtrack de la película y pues también está incluida en el álbum. Ahí nos las dio a conocer esta semana Lady Gaga con un videoclip también. Y este es The Dead Dance con Lady Gaga en las 20 de la X. Están furiosos los fanáticos. Parece que se decepcionaron de pues la aparición de Gaga en la serie, porque parece que no es mucho tiempo. O sea, parece que su aparición es demasiado corta, demasiado fugaz. Entonces dicen que no es posible que Netflix haya utilizado pues a Lady Gaga para promocionar esta parte siguiente de la serie. Sí. Cuando solo dura unos cuantos minutos su aparición en el capítulo. Teniendo en cuenta que, bueno, puede ser que mucha gente incluso se haya animado a verla por ella. Entonces sí, creo que en ese aspecto pues muchos pueden sentirse como estafados. Bueno, ahí les cuento pues. Está buena la canción, eso se llama The Dead Dance. Y el video brutal. Sí, el video pues es que nunca decepciona ella en sus videoclips. Dirigido por Tim Burton. Exactamente, The Dead Dance. Lady Gaga en lo mejor de la semana en la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Saluditos chicos, en sintonía con ustedes, escuchando el conteo de las 20 de la X. Que tengan un super sábado, gracias Juan Pablo. El abrazo para ti de vuelta, excelente fin de semana. Juan Pablo Gutiérrez que se reporta con nosotros a esta hora en el 318-860-9616. Un abrazote para ti. Bueno, nosotros vamos a seguir con tres casillas más. Recuerden que cada una de las canciones que les hemos anunciado ya hacen parte de nuestras encuestas en nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial. Vayan y nos buscan por ahí. Ahí pueden votar, registrar ya su voto con su canción, su artista favorito. Y recuerden seguirnos, obviamente, en @laxcalioficial. Bueno, vamos a seguir con tres canciones más, las posiciones 8, 7 y 6, que vienen a continuación con Benson Boone, con Mark Quinton y con Wiz the MC. Bueno, la cosa está así. En el puesto número 8 tenemos a Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else, que lleva 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde una posición. La casilla 7 le pertenece a Dior, que fue una canción que recientemente estuvo dominando el mundo dance. Mark Kinchin, productor británico, Chris Dell hacen esta canción a dúo. Y Dior sube 3 posiciones de la casilla número 10 a la posición 7 esta semana. Mark Kinchin y Chris Dell, casilla 7 con Dior. Puesto número 6 para Wiz the MC con Show Me Love. Esta canción ya completa 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar para esta ocasión. Aquí vamos entonces con las siguientes posiciones. 8, 7 y 6 para seguir contándoles cómo se mueven los éxitos en el mundo en las 20 de la X. Número 8. I'm sorry I'm here. I can't lose you again, not again, not again, not again. Número 7. If I apologized a million times, and if I wrote you like a billion rhymes. Número 6. Show me love, don't need no money, don't need nobody, just me. Las 11 de la mañana, 20 minutos, 11, 20 minutos en la X96.5. Ahí sonaba Wiz MC con Vincent Honey, Show Me Love. Este Show Me Love también ha sido todo un hit de esta temporada, ¿no? Total, total. Una de esas canciones que ustedes preguntan mucho en nuestra línea WhatsApp y a través de redes sociales. Y por eso pues la tenemos en un muy buen lugar dentro de nuestro conteo resumen de la semana. Este hombre es muy joven, ¿sabe cuántos años tiene? Wiz the MC tiene 26 añitos. Dios, cada vez son más jóvenes. 26 años. Sanel es el nombre, pues, de pila de este hombre que comparte nacionalidad entre Alemania, entre Sudáfrica y Canadá. Ok. Y eso sí no lo esperaba. Desde el 2020 comenzó, pues, digamos, a tener relevancia dentro del panorama musical con una canción que se llama For a Minute, que se volvió muy, muy viral a través de Spotify. Y pues en este 2025, esta colaboración de Bass & Honey, Show Me Love, ha tenido ya certificación de oro en el Reino Unido y está entre los 5 primeros puestos de las listas de éxito de esta temporada en el Reino Unido y también en Alemania. Ahí tienen, hace parte de nuestro conteo del fin de semana y ustedes pueden votarla si les gusta a través de nuestras encuestas. ¿Dónde están las encuestas? Fácil, en arroba la X Cali oficial. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Oiga, tenemos un especial el próximo domingo de mañana. En 8 vamos a tener un especial con un artista que todos amamos, que todos queremos, que todos nos seduce. Extrañamos. Nos encanta, sí. Con un artista que no solamente nos hace muy felices con su música, sino que también es toda una empresaria impresionante, una mente brillante, una máquina del chambeo. Una máquina de hacer plata. Epa, es impresionante. No. Nuestra querida, fantástica y siempre espectacular, Rihanna. Take three, action. No clouds in my stones. Let it rain. Va a ser un especial para, bueno, echarle una revisadita a su discografía. Y bueno, Rihanna ha publicado unos LPs de colección, unos vinilos increíbles que tenemos en nuestro poder. Uf. Les tenemos que mostrar. Ay, Dios mío, se van de espalda. Así que este va a ser un regalo increíble para todos los coleccionistas, para DJs, para la gente que, bueno, le encanta primero la música de Rihanna y que le encanta tener estos objetos de colección, porque esto es, uf, de verdad, ediciones especiales de sus álbumes. Ella ha celebrado así con esta colección R20 en su tienda oficial en línea, las ediciones especiales en vinilo de sus 8 álbumes de estudio. Bueno, hay muchos objetos especiales que ya ha sacado a la venta, pero nosotros tenemos 3 de esos álbumes. Dios mío. Van a ir a parar a manos de 3 oyentes, porque van a ser 3 los ganadores. Cada uno se va a llevar uno de estos álbumes. Yo les tengo que confesar algo. Ayer estábamos peleándonos esos LPs aquí en cabina. Pero bueno, igual, son para ustedes. No ahorita, podemos aquí. Ahorita en las historias les mostramos estos regalos que tenemos para ustedes. ¿Qué deben hacer? Bueno, primero no perderse el especial que va a ser el próximo domingo y estar pendientes de nuestras redes. En Instagram, arroba la X965, ahí estamos conectados con ustedes. Y es mejor que nos sigan ya. Sí. Si no lo han hecho, háganlo ya. Arroba la X965. Conviértanse en nuestros nuevos seguidores en Instagram o cuéntenle a sus amigos que se pueden ganar este increíble premio. Y nos siguen ya. Arroba la X965. Pero estamos también en TikTok. En TikTok estamos como arroba la X965. Arroba la X Cali. Arroba la X Cali, perdón. En TikTok somos arroba la X Cali. Así nos pueden buscar, así nos pueden seguir. Y pues van a poder llevarse estos premios que tenemos para ustedes. Miren, están muy bonitos. Por aquí, arroba Keiko nos empieza a seguir justamente en este momento. Fabio Vejero también nos empezó a seguir hace nadita. Jan Arque Silva, Ortiz Orlando, eso, vayan llegando. Arroba la X965, que entre ustedes, los seguidores de las redes, vamos a estar entregando, pues, este premio especial para coleccionistas amantes de la música, estos vinilos de Rihanna que están increíbles. Oh my God, de verdad, están de muerte lenta, así que la idea es que nos vayan siguiendo y estén preparados, porque en cualquier momento les vamos a decir cómo se los pueden ganar. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Vamos ahora al top 5, entramos al top 5 de nuestro conteo. Casilla 5, 4 y número 3 vienen a continuación con Ed Sheeran, con Robin Laney y con Calvin Harris. Bueno, la cosa está así. En el puesto número 5 tenemos a Ed Sheeran con Azizam. Esta canción ya lleva 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que pierde, mentiras, gana un lugar en esta oportunidad. Estamos con la posición número 4. Ahí está Raven Linney con Love Me Not. Posición 4 de esta canción que pierde una casilla, baja del lugar 3 a esta posición y acumula su semana 11. Y en el puesto número 3 tenemos a Calvin Harris junto a Clementine Douglas. Ya llevan 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaban en el puesto número 4, así que sube un lugar la canción Blessings. Ahí están entonces posiciones 5, 4 y número 3 para avanzar y llegar ya rapidito a la número 1 este fin de semana. Número 5. Número 4. Número 3. I'm wrapping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go. Es la casilla 3, Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas, las 11:35 minutos en la X96.5 en este sábado, fin de semana con la X. Y esta tarde los espero con nuestro conteo de los éxitos dance. Recuerden que los sábados tenemos dos resúmenes. El primero con todos los géneros musicales y el segundo a las 6 de la tarde, solo con la música dance, lo que se escucha en las discoclubs del mundo. Ahí lo tendremos a las 6 en punto. 10 canciones y 3 más que son nuestros recomendados. Ya saben, entonces ahí está la super invitación para que no se vayan a desconectar ni un solo segundo de la nación de más música, porque los sábados la pasamos increíble aquí. Así es, y vamos llegando al final de nuestro conteo, así que sin más preámbulos, esta es la segunda canción más importante de esta semana en esta edición número 34 de nuestro conteo. El número 2 es para Leon Thomas con Mood. Número 2. Casilla 2, Leon Thomas con Mood en la X96.5, 11:44 minutos. Lu, Julito, programazo para una mañana de entreno, dice nuestro amigo Oscar. Epa, un abrazote, Osquitar. Muchas, muchas gracias por estar allí conectadísimo con la X. Bueno, estamos ya a punto de llegar al final de nuestro conteo. Vamos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores y los dejaremos con el número 1 en esta edición 34 de las 20 de la X. The Weeknd con Dancing in the Flames en la posición número 20. Puesto número 19, Miles on It de Marshmello y Kane Brown. Just you and me in a truck bed wide like a California cane. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on. Casilla 18, The Weeknd, Playboi Carti and Timeless. I don't mind it, yeah. Ever since I was a G, I've been like G. Oh no, you should let her go. She wanna be next. Double O tatted on her body. Puesto número 17 para Lola Young con Messi. Diet Pepsi, Edison Ray, casilla 16. Yeah. puesto número 15 para Sabrina Carpenter con Man Child. Nokia con Drake, casi llega a 14. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Puesto número 13 para Mystical Magical de Benson Boone. Casilla 12, Bad Camp, Sabrina Carpenter. Puesto número 11 para Morgan Wallen con Love Somebody. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely. Sports car, Tate McRae, Casilla 10. Puesto número 9 para Dashi con Anxiety. Casilla 8, Sorry I'm Here for Someone Else, Benson Boone. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking apart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. Puesto número 7 para Mark Hinton y Crystal con Dior. Show me love with the MC. En la casilla 6. Puesto número 5 para Ed Sheeran con Assie Sam. Casilla número 4, Love Me Not, Raven Lane. Puesto número 3 para Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings. Mote con Leon Dumas, casilla 2. Ahí hemos estado entonces haciendo el resumen de las 19 posiciones anteriores. Con muchísimo gusto los acompañamos a través de la X96.5. En nuestro conteo, las 20 de la X. Más adelantito van a tener el conteo allí ya renovado en nuestra página web, laxcali.com. Claro, ahí va a estar actualizado para que no se pierdan ningún solo detalle. Y mañana van a poder disfrutar de el conteo resumen, la repetición, pero sin nosotros. Canción tras canción sin interrupción, mañana al mediodía, la repetición dominical de las 20 de la X. Más adelantito viene Tefa para ofrecerles la programación de la tarde en la X y que ustedes programen con ella la emisora en nuestro alfabeto musical de la A a la X. La van a pasar increíble, así que vayan preparando sus canciones. A las 6 nos volvemos a escuchar en el segundo resumen del sábado, la X Top Dance, después Residente X a partir de las 7 de la noche y mañana tempranito abrimos con los mejores clásicos en la nación de más música. Número 1. Y aquí está Alex Warren, nuevamente indestronable en la posición número 1. Alex Warren con Ordinary, séptima semana como número 1. La X.